formado al llegar al humilde lugar. Las espuelas de acero chirriado, ni los perros quisieron ladrar. La culata del rifle estrellado en la puerta del triste jacal. Muchacho, se perfila el rostro al abrir la puerta del jacal. Lo que tengo no más es mi potro, pero no se lo pueden llevar. Ni tampoco lo cambio por otro, solo muerto me lo han de quitar. A empellones lo sacan al patio, con la luna se mira brillar. El pelaje del noble caballo que la turba se viene a llevar. Se revuelve y se para de manos, viendo a su amo que van a colgar. Más alta de un fresno, una soga lograron pasar. El muchacho se mira sereno, ni la muerte lo puede asustar. Solamente un milagro supremo o su potro lo pueden salvar. Se escucha de pronto y el relincho del fiero animal, convertido en el mero demonio, se echa encima y empieza a patear. El muchacho saltando a su lomo, en sus barbas los pudo burlar. Se incorpora la gente de villa, su valor se comienza a notar. Cada instante se juega la vida, no se cansa de tanto buscar. A los hombres que por pura envidia lo quisieron de una